Hay muchas cosas que tenemos ganas de revisar, que tenemos ganas de rever. No se puede hacer todo. Esta es una vieja frase de una vieja que conocí. Mirá, no se puede hacer todo. Hay que ir eligiendo. Ella lo decía con un sentido práctico y familiar y cotidiano del movimiento de la casa. Pero creo que eso se puede traspolar y llevar a casi todas las cuestiones de nuestra vida. Por ahí queremos hacer más cosas de las que debemos o podemos. O si las hacemos, no sé, las hacemos de manera superficial y no sirven para mucho. Así que por ahí navego y entonces, ¿qué digo? Y la llamo a Diana Cordon porque ella va a poner un poco de orden en esta circunvolución, si es que la hay, que tengo en la cabeza. Diana, ¿estás por ahí? Sí, hola, hola, Quique. No solo estoy, sino que te estoy escuchando, sí. Pero me parece que no soy la persona indicada para este tema, porque, mira, la última vez que yo me fui a analizar, fui con el objetivo único de decirle que tenía que aprender a decir que no. Ah, ok, sí. Estuve varios años con mi última analista, me vino bárbara para un montón de cosas y después de unos años le dije, bueno, está todo bárbaro, pero por el motivo que vine, no pude. Ajá, Es decir, claro, me causa gracia, te quiero decir que también estoy en una etapa en la que digo, bueno, ¿a qué digo que no? Pero son a veces tantas las cosas que uno desea. Exacto. El problema es renunciar a lo que uno en verdad desea, ¿viste? Pero vos, mirá, me pasó hace muchísimos años, ante una problemática familiar con mis hijas, con mi exmujer, decidí recurrir a una psicóloga que yo conocía de antes y entonces empecé a ir una vez por semana. Creo que fui durante un periodo de un año. Y son tantas las cosas que van apareciendo cuando haces análisis, pero tantas son que en un momento dado le dije, mirá, no vengo más. El motivo por el cual vine para acá está más o menos claro y lo tengo, no sé si superado, pero algo parecido a la superación. Así que no vengo más porque vamos a seguir desenredando madejas toda la existencia. ¿Es así más o menos como lo planteo? Mira, yo sinceramente pienso, el otro día le decía, no me acuerdo a quién, le decía, mira, la gente no viene a terapia porque quiere conocer su inconsciente, la gente viene porque está en crisis, claro, ¿no? sí, sí. En otra época alguno de nuestro gremio, uno podría decir, bueno, para poder trabajar mejor necesitamos conocernos mejor, pero sí. En este caso tenía que ver con una, digamos, con una parte de hacer bien nuestra profesión. Sí. Pero en general la gente concurre porque está en una situación crítica, en una situación traumática o porque tiene un problema que no sabe para dónde agarrar, Eso es. etcétera. Esos son los motivos por los que va. Y después efectivamente se abre un montón de otros temas que para poder incluso abordar esa problemática, temas que están cerrados, que se supone que nada tienen que ver. Pero hay un momento que así como uno decide concurrir, hay un momento en que uno empieza a sentir que ya no tiene tanto deseo de ir, etc. Lo que hay que definir en ese momento es si en verdad hay algo problemático que trata de no ser visto, o si en verdad ya se cumplió un ciclo, porque muchas veces yo pienso que uno tiene ciclos. Yo, mi propia experiencia, no es que yo me analicé toda la vida, no, yo tuve épocas, me analicé, fueron experiencias muy importantes y después me volví a analizar cuando de golpe tuve algo en otras circunstancias. Y a mí me parece que eso de analizarse para toda la vida no va también largar muy rápidamente cuando uno resolvió un determinado problema como algo defensivo para no poder ver más profundamente otros temas, también hay que ser cuidadoso, pero eso se puede trabajar. Yo, sinceramente, lo que no soy partidaria es de terapias de toda la vida, salvo Quique, que hagan falta. Ah, okay. Porque, y eso sí me interesa decirte, porque, por ejemplo, si vos, yo te digo, vos me decís, ando con un dolor de cabeza terrible, yo te digo, toma un paracetamol. Sí. Vos lo tomás, no tenés ningún problema. Mm. Si tenés que tomar un sertal, una buscapina, te tomás un sertal, una buscapina, lo que venga. En lo nuestro, no es lo mismo. En Ajá. lo nuestro. Por Sí. un lado, si te dicen que por ahí estás muy angustiado, excesivamente angustiado, y te conviene tomar un psicofármaco, ya mirás torcido, Ah, ¿viste? sí, Te okay. lo dice alguien que es médica Sí. y que trata de evitar. A mí una vez una hija me decía, mamá, vos sostenés con la espalda lo que otros sostienen Espérate que se me... con los médicos, con la Sí, medicación. dale. A lo que voy es que a Bien. mí me parece que por ahí hay algunas personas que sí necesitan tener, como todos vamos al médico cada tanto, etcétera, que necesitan a veces un acompañamiento Eso. durante largos periodos y Ajá. que eso se pueda vivir verdaderamente como una ayuda, como un elemento que te hace, da una especie de, es cierto, es como una prótesis, Sí. pero hay gente que necesita terapia por muy largo tiempo y otros que no. Ahora, nosotros tenemos el suficiente conocimiento, digamos, como pacientes, ¿no? Tenemos el suficiente conocimiento como para elegir el tipo de terapia que necesitamos, porque creo que hay una cosa que es la freudiana, otra que es la conductista, no sé mucho de eso. Sí, Justamente la hay. pregunta es, ¿no tenemos suficiente información como para elegir quién elige el terapeuta? Mira, en general la gente elige porque le recomiendan o Sí. porque va a un servicio de psicopatología, etcétera. Sí. Y como en todo, como en cualquier profesión, tendrás que encontrar, lo que uno conviene siempre es preguntar con gente que ha hecho terapia. Después, lo que es cierto es que ahora hay todo tipo de orientaciones. Sí. En lo personal, a mí lo que me preocupa en este momento es el tema que cuanto más difíciles son las épocas, más aparece la fantasía de la magia, Ah, sí, muy bien, ¿no? Que la luna, bueno, sí, etcétera, etcétera. Entonces, yo comparto, no discuto. Está todo muy bien, comparto con tarotistas, con lo que se te ocurra, sí, porque cada cual tiene derecho a elegir lo que quiera, muy bien, pero esas cosas no sustituyen a un terapeuta. sí. Esto te lo digo con toda franqueza porque me parece que hay una proliferación muy grande de técnicas que tienen más que ver con el pensamiento mágico, que Ah, no es claro, nuevo, que es histórico, digamos, pero que hoy, ante tanto malestar, viste, tener alguna certeza que te dé la magia, de sí, alguna manera es lógico que la gente lo salga a buscar. claro. Entonces yo digo, todo lo que se quiera, bárbaro. Me río porque escucho con mis pacientes, tengo un montón de pacientes que yo respeto totalmente esas elecciones que hacen y comparto, Sí, digamos, sí. comparto con ellos esas experiencias. Pero está bueno que puedas buscar un terapeuta y las orientaciones son muchas, pero ¿querés que te diga algo? Sí. Y que yo que ya estoy, viste que a uno le pasa que no es lo mismo cuando sos joven que estás tan inseguro, cuando Claro. ya pasaste la barrera del camino, Sí. cuando viviste 200.000 cosas, cuando Sí. sos una persona que conoció la vida, que la caminó Sí. también, ya están los buenos y los malos terapeutas, ¿viste? Sí. No importa tanto, tanto la orientación. Después hay Ah, gente que bueno. por especificidad, Claro. algunas cosas necesitas, ¿viste? Gente que tiene especificidad en temas de abuso, Sí. gente que tiene especificidad en acompañar en temas de género. Bueno, hay especificidades también. Está bien, Pero pero para mí lo pero los importante es que haya un buen o un mal Está terapeuta, la bien, pero verdad. la pregunta es, sí, el buen terapeuta, cuando charla con el paciente y detecta que necesita otra cosa, ¿lo deriva o no pierde el paciente y lo sigue tratando? Bueno, pero por eso te digo, ahí hay una ética de los terapeutas. Ahí está, Explico, en sí. general, la ética profesional que uno tiene, la ética social, y saber en qué uno tiene límites también, a mí me parece que eso no es un defecto, saber que uno tiene determinados límites, que hay cosas que necesitan la especificidad Sí. de alguien que trabaja en eso, en fin, yo por eso creo que este es un tema ético, que lo que no estoy de acuerdo es que todo requiere una especialidad, me Ah, oh, explico sí, lo entiendo, nuestro. entiendo. Nosotros en general tenemos la posibilidad, pero hay algunas cuestiones que necesitan un acompañamiento específico. Suponete, yo niños no hago, Ajá. no hago niños. Y derivo o tengo algunas cuestiones que a mí tampoco me interesan demasiado, ¿me entendés? Sí. Entonces, bueno, tengo terapeutas, uno tiene también referencias de instituciones buenas, Claro. donde estás Sí. tranquilo que la gente va a ser bien atendida, y después hay un problema social gravísimo, que es que, digamos, el aparato público hoy día, y no me refiero solo a desde que está Milei, te estoy diciendo ya. Sí. Está muy complicado la gente, por ejemplo, en el hospital público, que tienen muchos hospitales públicos muy buenos servicios, simultáneamente la demanda supera Ah. las posibilidades de atención de los lugares y la verdad que eso es una gran dificultad. O como el problema de las internaciones, en fin, hay algunos temas que son temas ya sociales del ejercicio profesional que la verdad que así como nosotros tenemos que defender que el Estado tiene que ser sigue siendo el que garantice el derecho a la salud, Sí. simultáneamente hay que exigir que el Estado tenga las mejores condiciones para que los profesionales puedan y no profesionales puedan trabajar en las mejores condiciones A también. veces, bueno, me podés decir que toda época tuvo su crisis y toda época tuvo su costado difícil. Pasa que a nosotros se nos ha complicado, ¿no? Una especie de desguace del Estado que ha comenzado, que no solamente, como vos decís, es este gobierno, ¿no? Que venimos tropezando desde hace mucho tiempo. Encima la pandemia, digo, ¿ha aumentado la necesidad de la población de hacer terapia? Mirá, yo creo que, por un lado, el malestar general aumentó muchísimo, Sí. pero además aumentó en una dimensión muy grande problemáticas sociales que traen patologías. Me explico, por ejemplo, A ver. los temas de consumo problemáticos es un drama para la Ajá. Argentina, ¿me entendés? Sí. Porque es consumos problemáticos y te aclaro, primero, Kik. No sé cómo te tocará, pero el primero de todo es el alcohol. Ajá, sí. Porque el alcohol está tan incorporado a nuestra vida cotidiana Sí. que la conciencia del alcohol como una adicción es compleja. En primer lugar, el alcohol. Segundo, todos los otros consumos problemáticos han aumentado en los últimos años en una proporción inédita. Ah. No solo porque ha penetrado el narcotráfico como penetró, etcétera, etcétera, sino además porque cuando la gente está mal, te lo digo mal, Sí. la mamadera es un alivio. Claro. ¿Me explico? Y Sí, la sí. mamadera puede ser la droga, etcétera. Los Sí. consumos problemáticos, los ataques de pánico, las depresiones, la violencia familiar y la violencia de género son problemas que están instalados en la vida cotidiana en una dimensión muy alta, Ah, muy alta. Por lo tanto, tiene que haber políticas estatales sí. para abordarlo. Es muy común que gente con consumos problemáticos vaya a un servicio hospitalario y le diga, bueno, nosotros adicciones no tratamos, Sí, adicciones no tratamos, claro. adicciones no tratamos. Sí. Entonces, son problemas realmente que requieren políticas de Estado. Y venimos de alguna manera también insistiendo desde hace un tiempo. Ahora se están haciendo eco algunos periódicos, algunos periodistas que escriben sobre el tema de la ludopatía en los pibes, ¿no? Cosa que viene creciendo pero escandalosamente y como vos decís, ahí el Estado no solo no se mete, sino que autoriza las publicidades en eventos deportivos y estos casinos que son virtuales están hasta auspiciando a la selección argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, total, el problema de la ludopatía yo no lo mencioné, pero efectivamente yo pertenezco a la Asociación de Psiquiatras, es una de las instituciones en las que soy miembro, digamos, ¿no? Sí. Y hay un capítulo específico que trabaja el tema de ludopatías. El tema de las ludopatías es un tema, uno de los temas que ha ocupado la escena, porque Sí. efectivamente también es un modo de fugarte. Ahora, si vos Claro. lo estás promocionando y no te cuento el tema de las ludopatías en niños. Eso. El tema del chico pegado a la tablet Sí. con juegos de un nivel de violencia impresionante Sí. son temas que vamos a que van a tener consecuencias en el plano social, porque digamos, efectivamente tenés los casinos, todo lo que está propagandizado por, Sí, como decís sí. vos, por los medios, digamos. Se ha transformado en una problemática muy severa en estos tiempos, muy severa, y el Sí. problema, y ya que decís, te digo, con los niños el problema de las ludopatías y el problema de las cosas de perversión que Sí. aparecen en la pantalla, que es el otro problema en chicos. Claro. Porque el chico que tiene un aparato, hay un aspecto del pibe que necesita, de un adolescente, que necesita su intimidad, Claro, ¿no? Es decir, que no sí. puede tener una mamá y un papá que estén arriba del celular controlando lo que mira o lo que juega todo el tiempo. Sí. Pero al mismo tiempo hay un problema que ya no se puede dejar de tener en cuenta, que los adultos tienen que intervenir de alguna manera en esos temas, porque las redes, desde ese punto de vista, así como las redes nos permitieron comunicarnos en Sí, pandemia, sí, sí. yo no soy de las personas que consideran que los avances científicos o tecnológicos, el problema es cómo se usan y al Exactamente, servicio de qué están, sí ¿no? señora, No, sí no hagamos señora. como la revolución industrial de romper la máquina, Claro. sino de cómo se usa la máquina. Pero después tienen enormes riesgos y hay grandes negociados con los Sí, juegos y con sí. las cadenas de pornografía, ¿me explico? Por lo tanto, es un tema muy serio en chicos, en adolescentes y en adultos. Bueno, Gravísimo. Te desde que agradezco que lo mencionaste. sí, y desde que arrancamos y ya estamos terminando, estamos, como os digo siempre, repasando derrotas. ¿Qué hacemos con todo esto? Mira, que el otro día tuve que dar una charla sobre la batalla cultural, que es un tema que me tiene dada vuelta. Bueno, pero la batalla cultural en su relación con la subjetividad. Cuando terminó la actividad, Sí. entonces, bien, yo, digamos, siempre quiero que haya un espacio en el que la gente pueda participar. Sí. Entonces, bueno, preguntar, y de golpe un muchacho empezó también, como decís vos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo podemos? Etcétera. Entonces yo lo que le decía, era lo que te voy a decir a vos, que yo soy de los que también me interrogo cómo podemos. Y no me conformo con que tengamos que defender el terreno doméstico, el terreno íntimo, Sí. que tengamos que defender las instituciones que sí nos sirven como espacios, digamos, protectores y en los que podamos Sí. debatir, pero después, qué sé yo, tendremos que buscar juntos cómo Okay. afrontar estos momentos Okay. difíciles. Yo de Sí. eso soy parte de los que buscan respuestas y se hace preguntas. Hasta ahí. Gracias, Diana. Te mando beso grande. Te quiero mucho. Beso grandote, Quique. Chao, chao. Chau, chau. ¿La escuchaste a Diana Cordon? ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Diana Cordon? ¿La escuchaste en el desconcierto?